Hola de nuevo, saludos a todos los oyentes. Yo soy Vicente Fons y este es el podcast Mis Comentarios, que puede encontrar en miscomentarios.info y también en el canal 2 del EAR Music Network. Episodio número 26 para el miércoles 22 de agosto del año 2007. Demoledoras revelaciones sobre cómo actúan las multinacionales farmacéuticas de capital privado. Si después de escuchar esta información ustedes siguen creyendo en que la libertad de mercado y de empresa, las empresas privadas son lo mejor para toda clase de actividades, o son un caso perdido, o es que son los dueños de alguna de estas empresas. ¿Sabían que hay enfermedades que podrían haberse erradicado y no lo han sido porque no es rentable hacerlo? Escuchen con atención el siguiente reportaje y piensen en esa enfermedad incurable que puede que parezcan ustedes, algún familiar o conocido, y que en realidad es perfectamente curable, pero no es rentable su curación. Leído en http://www.lavanguardia.es. Entrevista al Premio Nobel de Medicina 1993 Richard J. Roberts. Por Luisa Miguet el 27 de julio de 2007. El fármaco que cura del todo no es rentable. Tengo 63 años, lo peor de hacerte mayor es que das por seguras demasiadas verdades, es cuando necesitas nuevas preguntas. Nací en Derby, mi padre mecánico me regaló un juego de química. Y aún me divierte jugar. Casado, 4 hijos, 1, tetrapléjico por un accidente, me anima a seguir investigando. Participo en el Campus Excelencia. ¿La investigación se puede planificar? Si yo fuera ministro de ciencia, buscaría a gente entusiasta con proyectos interesantes, les daría el dinero justo para que no pudieran hacer nada más que investigar y les dejaría trabajar 10 años para sorprendernos. Parece una buena política. Se suele creer que, para llegar muy lejos, tienes que apoyar la investigación básica, pero si quieres resultados más inmediatos y rentables, debes apostar por la aplicada. ¿Y no es así? A menudo, los descubrimientos más rentables se han hecho a partir de preguntas muy básicas. Así nació la gigantesca y billonaria industria biotech estadounidense para la que trabajo. ¿Cómo nació? La biotecnología surgió cuando gente apasionada se empezó a preguntar si podría clonar genes y empezó a estudiarlos y a intentar purificarlos. Toda una aventura. Sí, pero nadie esperaba hacerse rico con esas preguntas. Era difícil obtener fondos para investigar las respuestas hasta que Nixon lanzó la guerra contra el cáncer en 1971. ¿Fue científicamente productiva? Permitió, con una enorme cantidad de fondos públicos, mucha investigación, como la mía, que no servía directamente contra el cáncer, pero fue útil para entender los mecanismos que permiten la vida. ¿Qué descubrió usted? Philippa Jensarp y yo fuimos premiados por el descubrimiento de los intrones en el ADN eucariótico y el mecanismo de genes splicing, empalme de genes. ¿Para qué sirvió? Ese descubrimiento permitió entender cómo funciona el ADN, sin embargo, solo tiene una relación indirecta con el cáncer. ¿Qué modelo de investigación le parece más eficaz, el estadounidense o el europeo? Es obvio que el estadounidense, en el que toma parte activa el capital privado, es mucho más eficiente. Tómese por ejemplo el espectacular avance de la industria informática, donde es el dinero privado el que financia la investigación básica y aplicada, pero respecto a la industria de la salud, tengo mis reservas. Le escucho. La investigación en la salud humana no puede depender tan solo de su rentabilidad económica. Lo que es bueno para los dividendos de las empresas no siempre es bueno para las personas. Explíquese. La industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital. Como cualquier otra industria. Es que no es cualquier otra industria, estamos hablando de nuestra salud y nuestras vidas y las de nuestros hijos y millones de seres humanos. Pero si son rentables, investigarán mejor. Si solo piensas en los beneficios, dejas de preocuparte por servir a los seres humanos. Por ejemplo, he comprobado cómo en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad. ¿Y por qué dejan de investigar? porque las farmacéuticas a menudo no están tan interesadas en curarle a usted como en sacarle dinero, así que esa investigación, de repente, es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que cronifican la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento. Es una grave acusación. Pues es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación no para curar sino solo para cronificar dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo y de una vez para siempre. Y no tiene más que seguir el análisis financiero de la industria farmacológica y comprobará lo que digo. Hay dividendos que matan. Por eso le decía que la salud no puede ser un mercado más ni puede entenderse tan solo como un medio para ganar dinero. Y por eso creo que el modelo europeo mixto de capital público y privado es menos fácil que propicia ese tipo de abusos. ¿Un ejemplo de esos abusos? Se han dejado de investigar antibióticos porque son demasiado efectivos y curaban del todo. Como no se han desarrollado nuevos antibióticos, los microorganismos infecciosos se han vuelto resistentes y hoy la tuberculosis, que en mi niñez había sido derrotada, está resurgiendo y ha matado este año pasado a 1 millón de personas. ¿No me habla usted del tercer mundo? Ese es otro triste capítulo, apenas se investigan las enfermedades tercermundistas, porque los medicamentos que las combatirían no serían rentables. Pero yo le estoy hablando de nuestro primer mundo, la medicina que cura del todo no es rentable y por eso no investigan en ella. ¿Los políticos no intervienen? No se haga ilusiones, en nuestro sistema, los políticos son meros empleados de los grandes capitales, que invierten lo necesario para que salgan elegidos sus chicos, y si no salen, compran a los que son elegidos. De todo habrá. Al capital solo le interesa multiplicarse. Casi todos los políticos, y sé de lo que hablo, dependen descaradamente de esas multinacionales farmacéuticas que financian sus campañas. Lo demás son palabras. Este ha sido mi comentario de hoy. Cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.